En saludo al aniversario 71 de la Fundación del Partido del Trabajo de Corea, el presidente del Comité Árabe de Solidaridad con el Pueblo Coreano y de Apoyo a la Reunificación de Corea insertó online en fecha reciente un artículo que señala: la elevada posición internacional y el invencible poderío del Partido del Trabajo de Corea son garantizados hoy día por la orientación de su excelencia Kim Jong-un y por la unidad monolítica del ejército y pueblo coreanos en torno a él.